FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 18 de septiembre. Arde el Coliseo, arde Roma. Ayer en la tele vimos que un piromaníaco cobarde no se animó a ensuciarse las manos con el bidón de nafta y prendió fuego virtual al circo romano. Y así empezó la moda. Néstor tuvo un paro cardíaco virtual y después se fue a una manifestación también virtual de la juventud, y sí, virtual. La oposición virtualmente está unida, presentan proyectos prendidos fuego y se queman todos los días frente a las cámaras de televisión. Las leonas salieron campeonas de un deporte virtualmente popular y después se encendió la mecha en un boliche rosarino y se armó el circo. Otro que prendió la mecha fue Sarkozy. Ese nazi virtual está armando alto circo con los gitanos y está a punto también de incendiar ese temita de libertad, igualdad y fraternidad. Mientras la llama de los estudiantes sigue encendida, al gobierno se le incendia el progresismo con la desaparición de Julio López. Y así, medio en el horno, medio en el freezer, entramos en un nuevo estado de coma. Me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame el fuego de tu amor. Soy un viento que tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo, que porque muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Estado de coma. La diversión inconsciente. Bolalete, bolalete. Buenas tardes, 13:10. Buenas tardes, bolalete. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, buenanote? ¿Todo bien? No, eso para cuando llegue la noche. Ah. El buenanote. Buenanote, sí, que se le vino la noche a buenanote. Y ya no podríamos, tampoco podríamos decir buongiorno para la mattina. No, bon jovi podríamos decir. Porque, no, dejá que ya lo pasamos una vez. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien. Hola, señor operador. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Nuestro querido operador y productor Estrella. Este programa que hemos nombrado Estado de Coma. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes. Qué lindo día, ¿eh? Sí, la verdad que muy lindo día. Estoy un poquito mirando fresquito, pero lindo. Sí, pero es día primaveral. Sí, sí, sí. Decían que el invierno se iba a terminar ayer. Que el invierno se terminaba ayer. Sí, sí, sí, sí. Ajá. No, no fue así. Los ¿quién lo dijo? Entendidos, confesores lo dijo. Los entendidos, entre comillas, del servicio meteorológico dijeron claro, que sí, el invierno se terminaba ayer. Sí. Nos chamullaron. ¿Nos chamullaron, vos decís? Totalmente. Como sí, muchas veces nos chamullan. Sí, sí. Sí. ¿No te pasó nunca? Hablando de chamullar. Sí. Vos estudiaste en la universidad, ¿no? Sí, hice, sí, un par de años. Un par de años, sí, en la universidad. Sí, sí. Tenemos acá una universitaria. Casi universitaria. Incompleta. Incompleta. Y después estudiaste un profesorado. Sí, en realidad al revés. Primero el profesorado. Ah, primero el profesorado y después la universidad. Mira. Sí. ¿Nunca te pasó que en la universidad se te acercaba o en el profesorado se te acercó? Sí. Alguien. Uh-huh. Del sexo opuesto, quizás. Sí. ¿O no? Ajá. ¿Y vos notabas que la charla siempre incluía una cercanía física muy comprometedora? Sí, y pesada, por cierto. Pesada. En algunos casos, ¿no? ¿En algunos casos? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. ¿En todos no? En todos no. Había sutilezas a veces en el chamullo. A ver, ¿cómo es eso de las claro, sutilezas? Claro, o sea, te estaban hablando, yo qué sé, de física cuántica, por ejemplo, y de a vos te cuántica. Daba la sensación, o de biología, si querés, o química, por nombrarte, qué sé yo. Sí. Y te daba como la sensación de que tal vez en realidad está hablándome de esto, pero lo que pasa es que me está chamullando. En otros era muy evidente. ¿Y cómo sería? Y la evidencia era precisamente esto de que te están hablando y cada vez que te dicen, no sé, a ver, qué sé yo, por ponerte un ejemplo. Después de cada párrafo, vos veías que la distancia era cada vez más pequeña. ¿La distancia ¿sí? entre vos y él o sí. ella? Sí, sí, él en él. Realidad, ajá. Sí. Sí, sí. Y entonces ahí es cuando uno empieza, no, pero... ¿Cómo cuando sería? Yo, por lo menos, en realidad. Sí, en realidad para mí es, siempre hay chamullo. ¿Siempre te parece que siempre, hay chamuyo? Siempre, siempre, siempre, de la otra parte hay una intención de chamuyo. Ajá, me estás básicamente tratando de ingenua. No. Digo, porque yo no creo no. que siempre haya chamuyo. Para mí sí, siempre. Ah, mira vos. Todo lo que hace una persona es chamullar a la otra, siempre. ¿Sí? Sí, siempre. O por lo menos a mí me pasa siempre eso. O sea que en realidad vos lo que haces es contar con que yo acepto el chamuyo o no lo acepto. Porque digo, partiendo de la base de que todo el mundo te chamulla. Sí, a mí todo el mundo me chamulla, por eso. Siempre bueno, me pasa lo mismo. Sí. Entonces, lo que te queda es, bueno, ¿acepto el chamullo o no lo acepto? Sí. ¿Cómo sería un ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia, de un chamullo solapado y de un chamullo muy evidente? Y un chamullo solapado es así como, por ahí es redundante, ¿no? Pero es una cosa como muy sutil, que por ahí es más una sensación, algo que se percibe, pero una no está muy segura. Por ejemplo, con la ley de gravedad. Ponele que estamos hablando de física, que vos nombraste. Sí. La ley de gravedad. ¿Cómo claro. sería un chamuyo solapado? Y, por ejemplo, cuando me empiezan a decir que la distancia entre la atracción entre los cuerpos es inversamente proporcional a la distancia. Esto es decir, a ver, vamos a llevarlo hacia un lenguaje más vulgar, si querés, para que se pueda entender. A verte. Y los oyentes no piensen que estamos desde temprano delirando. Sí, esto de que, estamos desde temprano delirando. Bueno, pero igual. Pero vamos a dejarles un tiempo para que realmente se convenzan de que estamos delirando. O de que los estamos chamullando. Sí. O las dos cosas al o mismo ambas. Tiempo. Esto de que cuanto más cerca, ¿sí?, está uno del otro, ¿sí? Perdón. Hace que haya menos distancia. Sí, que en realidad obvio. Suena como una obviedad, sí. ¿no? Pero bueno, en realidad esto tiene que ver con la atracción en el sentido de lo físico, ¿no? Que tiene que ver con la teoría de la ley. Siempre la atracción es física igual. No sé si siempre. Siempre, sí. Bueno, hay gente para la que no, para mí sí, pero bueno, hay gente para la que no, qué sé sí, yo, no ver, es por llevarte la contra. No, pero para mí también siempre la atracción es física. Después vemos si es inversamente proporcional claro. o no. Claro, bueno, ese sería un chamuyo, por ejemplo, sutil. Si querés, o solapado, como decís vos, que queda muy bonito. Y un con poco el solemne, mismo, pero queda así como muy coqueto lo y, tuyo. Y con el mismo ejemplo, pero así muy... A la inversa. Sí, inversamente proporcional. Y a ver, qué sé yo. No sé de qué podríamos llegar a estar hablando. No, con el pero... mismo ejemplo de la ley de gravedad, esto que la atracción de los cuerpos es inversamente proporcional, bla, bla, bla, sí. bla, bla, bla, ¿no? Claro, pero te lo dice casi tirándote encima, así con la manito acá apoyada en el mentón. Sí. ¿Viste? Y vos ves que se le caen las babas. Sí. Y que te va hablando y se te va acercando y te va mirando. Prácticamente encima tuyo, digamos. Sí, sí, digamos que sí. ¿Ves que la atracción de los cuerpos es inversamente proporcional a la distancia que los separa? Claro. ¿Eh? Claro. Y así. Sí, sí. Gente por ahí que está convencida que la teoría sin la práctica no es nada. Entonces, bueno, tratan de... Ese es otro tema. Claro. Porque ya estamos pasando del chamuyo, ¿no?, a la acción. Sí. ¿No? ¿Qué distancia hay entre el chamuyo y la acción? Pero en la acción también se puede chamullar. ¿Qué distancia hay de qué? Vamos para lo que acabas de decir. Entre el chamuyo y la acción. ¿Qué distancia hay? Y depende de la velocidad, supongo, del chamullante. ¿Qué te parece a vos? Sí, es muy probable. Es o muy la probable. Quedad es. Vaya uno a saber. Sí, sí, me cuesta pensarlo por ahí, pero sí, es verdad esto, ¿no? De que la acción, el chamuyo en sí mismo ya es una acción. Uh-huh. Es pasar, digamos, a la acción. Claro, lo que pasa es que vos pensás como que haces la diferencia entre el chamuyo cuando uno bla, entre bla, la acción bla, y bla, el accionar. Bla. Claro, sí. Hay sí, una sí. diferencia entre la acción y el accionar. Sí. ¿No? La acción sería todo el conjunto y el accionar ya sería algo más particular, si se quiere, ¿o no? Claro. Y puede ser la acción de chamullar y el accionar sería poner en práctica ese chamullamiento. Ponele. Por ejemplo. Ponele. Situaciones, ¿no? En las que uno... De la vida. Sí, de la vida cotidiana. ¿Cotidiana? Ah, mira, yo lo quise decir para que nadie se prenda fuego más, por lo menos por un rato. En las que uno se siente chamullado y en las que uno se siente avanzado directamente. Nos llaman 466-6559, 15-6154-0359 y nos cuentan, ¿no? Situaciones. Vamos con un temito. No me chamuches. Así que aprendiste a pasear con la chapa recién lustrada. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. De tanto mover las plumas te vas a quedar pelado. Gallina que ladra y que no pone huevos ni de tergopor. No chamuches. No me chamuches. Te varo atender que nada es gratis en este puche. Escupiéndole al viento. Cacareando, rap, rap, piñando, cargarás berreta. Cerebro de alveja, chiva, entrega a tu hermana, alternativo, pelate unido y una sonrisa por acá y un puñalazo por atrás. Ahí va el marrano siempre ronroneando, siempre cerca de No chamuches. Ahí está. Después vemos. Después vemos. Eso quería decir, sí. Recibimos un llamado recién. Un llamado. Alguien nos llamó al 466-6559 para contarnos acerca de los chamullos, ¿no? Bueno, la propuesta... Sí. Tomó la propuesta que vos hiciste acerca de que se comuniquen para hablarnos de chamullos. Y resulta que contó de... Esta mujer que llamó contó de un hombre, un muchacho en realidad, porque eran recién estaban saliendo de la adolescencia, a quien conoció en la costa. Y este buen muchacho le hizo creer que a su novia se le habían comido las pirañas. Excelente chamullo. Excelente chamullo. Y ella se lo creyó. También le dijo que era paraguayo y ella no tenía ni idea de lo que era un paraguayo. Ay, ay, ay. También se lo creyó. ¿Y era todo verdad o todo un chamullo? Era todo un chamullo. Era todo un chamullo. Mira vos. Excelente, sí, ya está. De todas maneras, él terminó enamorándose perdidamente de ella y se vino hasta el pueblo donde ella vivía para buscarla. Mira vos, es una novela. Sí. Es una historia de novela. Sí, sí. Habría que escribir un libro, ¿no? Imagínate esto, que alguien venga a contarte, sí, se lo comieron las pirañas. Esto es... Esclavo del chamuyo. Así se llamaría la así se llamaría la novela. Esclavo del chamuyo. Suéltame, bueno. Chamuyo. Bueno, ¿cómo estamos hoy, Bien. ¿Hay ¿cómo algún... estamos? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos para hoy? Ah, Sebastián? ¿Qué tenemos? Tenemos que hacer venta del programa. Así tenemos es. Un montón de cosas. Sí, agenda tenemos. Agenda tenemos. Queremos tanto agenda. Sí, queremos tanto agenda. Hoy hay un montón. Este fin de semana hay un montón de actividades montón de para cosas. Hacer. Sí. Acá cerquita. Tenemos juegos. Sí. Con frase de la semana y tema y pedorro. Tema pedorro. Tenemos entrevistas relativas a la agenda de este fin de semana. Así la agenda es. Espectacular de este fin de semana. ¿Qué más tenemos? Buena música. Sí. ¿Qué más tenemos? Músico invitado. Tenemos músico invitado. Sí, hoy tenemos músico invitado. No podemos adelantar qué es, ¿no? El músico invitado. No, no podemos adelantar qué es. Bueno. Juro que yo no sé qué es. Te estuviste aguantando desde hace 2 horas y ahora te va a venir el ataque de que querés saber de qué se trata. Sí, sí, quiero saber de qué se trata, decía. Tenemos homenajes también. Tenemos homenajes. Sí. Sí, 18 de septiembre es hoy. Así es. Hace 2 días fue 16 de septiembre, ¿no? Y como todos ustedes saben, el 16 de septiembre se cumplieron 34 años de lo que se dio en llamar por los militares como la noche de los lápices. Así es. Y hemos preparado un homenaje. ¿Vamos ahora con eso o vamos después? Vamos ahora con eso. La noche del 16 de septiembre, la policía bonaerense y el ejército secuestraron a un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que luchaban por el boleto estudiantil. La mayoría de estos pibes nunca volvieron. Como a tantos otros luchadores populares que molestaban a los poderosos, los desaparecieron, los torturaron, los mataron. Hoy los recordamos con el dolor de la ausencia y la alegría del recuerdo vivo de otros pibes que, también hoy, recuperan las calles por sus derechos. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y las nubes, se acerca.

Continuamos en estado de coma, 13.32 minutos. Mensajes que han ido llegando. Tengo hambre. Bueno, mensajes que han ido llegando al 1561-540359. Uno de ellos dice, yo soy hombrecito y me chamullaste igual, Sebi. Ah, para mí viene. Para vos, mira. Después de alcanzarme la camperita en un cuarto de hotel. No está firmado este mensaje. Debería estar absolutamente borracho porque no me acuerdo de nada. Ah, ¿vos sos de esos que cuando se emborrachan no se acuerdan de nada? Entre tantas cosas. Y le suelo alcanzar las camperitas a hombres también. Ajá, parece. Es lo único que les alcanzás. Claro, no te acordás. No tiene sentido que te lo pregunte. Claro. Bueno. No sé igual a qué te referías. Bueno, hace libre asociación, que hace mucho que no, una no asocias libre libremente. Sí, ajá. Sí. Otro mensaje dice, Carrera, te espero en casa en la puerta. También es para vos. También es para mí. Y sí, Carrera es tu apellido. ¿Cómo chamullar esta situación? ¿Algo más? No, por ahora nada más. Bueno. Vamos a pasar, ¿te parece, a la frase de la semana y al tema pedorro del día de hoy? Sí. Para que los oyentes nos llamen y participen por el sorteo de una pasta frola, gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña, 1952. ¿Con qué vamos? ¿Con frase? Sí. Vamos con frase. Bueno, vamos a escuchar, mejor dicho, la frase. Porque esto hay que analizarlo bien a fondo. A mí me intriga la posición del gobierno de no tomar conciencia de la inseguridad y no actuar. ¿Qué piensan? ¿Que si actuaran políticamente sería de derecha? ¿Es de izquierda ignorarlo? Yo me lo pregunto. Qué pregunta, ¿no? ¿Cuánta sociología hay detrás de esta frase? Sí. Yo me pregunto cómo es esto de actuar habla del gobierno, ¿no? Sí. Esta señora a la que acabamos de escuchar. Sí. Y dice, si actuaran políticamente, ¿y cómo el gobierno puede no actuar políticamente? Bueno, y volvemos, ¿no? Que todo es político, a la vieja frase de que todo claro, es político, sí, también, ¿no? Incluso lo que hace esta señora también es político. Sí. Sí. Causar indigestiones es un acto político también. Sí. Esa era la frase. Una señora que se pregunta, ¿no? Se pregunta, y nosotros también nos preguntábamos, ¿por qué todavía esta señora está hinchando ahí, dando vueltas? Sí. ¿No tendría que dejar ya de hacer todas estas cosas que hace? Y yo creo que sí. Bien, vamos a escuchar el tema pedorro propuesto para hoy. Muy fácil. Es fácil. Es re fácil. Es re fácil. Es re fácil. Demasiado fácil. Nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje de texto al 15-6154-0359 y los que acierten automáticamente estarían participando por el sorteo de... Una pasta frola. Sí. Sí, de la panadería y confitería de La Nueva San Antonio, en San Espeña, 1952. Ahí está. Ahí está. Que se está viniendo la primavera, está bueno para comer pasta frola. Sí. A mí no me sí, gusta sí, igual. ¿No te gusta? No, pero yo chamuyo y digo que sí, que me gusta. Ah, claro. Seguimos con el tema del chamuyo. Seguimos con el tema del chamuyo. Bueno, hoy estuvimos así haciendo un homenaje a los estudiantes desaparecidos el 16 de septiembre de 1976. Sí. Escuchamos hace un ratito antes de ir a la tanda. Sí. No es el único homenaje que hay para hoy. Y este homenaje sí que no es un chamuyo. ¿Ah, no? Vos créenos, si querés, o no nos creas, pero yo te quiero aclarar que esto no es un chamuyo. Hemos tramado en tramado. El primer qué, aniversario. Qué linda palabra. Suena sí, bien, hemos tramado en el aniversario que se va a cumplir el día de mañana, 19 de septiembre. ¿Qué? Se cumple un año que vos estás haciendo estado de coma. Ah, es verdad, un año chamullando al aire, mirá. Sí, un año chamullando al aire. Mirá. Entonces con el productor y operador Leo, a quienes sí, ya conocen, los oyentes al menos de escucharlo lo conocen, o de escucharnos a nosotros hablando de él, lo conocen. Sí. Pensamos en algo para vos. En algo para mí. Y esto en realidad no es me contó un pajarito. pequeño obsequio, claro, Merlin. Mira, y yo pequeñito, justo diciendo me contó un pajarito. Bueno, en fin, esto la verdad libre es impresentable, claro. Y bueno, señores. No fue un pajarito quien me contó, pero ajá, justo quiso la casualidad, que las casualidades no existen, que yo pudiera conseguir una ayudita como para ver con qué vamos a homenajear a Sebastián. Ay, un homenaje anticipado, pero sos una persona importante. Tonta. Ay, tontito. Bueno, qué sé yo. Bueno, sí, para mí es una persona importante. Estuvo bueno que haya arrancado con estado de coma. Qué chamullera que se Así va. Que te vamos a homenajear escuchando un tema de Escape. Ah, sí. Mira vos. Thank you. cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creo el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz de nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida, ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción, te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomar mi placer. Ahí estamos. 13:42. Bueno, feliz aniversario. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a Romy, que fue quien casi sin querer, porque fue un encuentro en realidad, tomando el mismo bondi. Uh-huh. Dije, che, porque la música que escucha él, que por ahí a veces estamos como medio que uno una cosa, el otro la otra, ¿qué puede llegar a ser? Y de hecho hoy me llamó para contarme que en el PEN tenías esa canción y que hablemos en Código Amor, así que bla, bla, bla, bla, bla. Y yo le dije, ya está, ya la conseguí. Así que sí. Así que, bueno, este fue uno de los homenajes que tenemos preparados para el día de hoy. ¿Manejan el código Morse ustedes? ¿Eh? ¿Manejan el código Morse ustedes? Sí, a mí la verdad es que nunca me había pasado a manejarlo por teléfono. Ah, ¿cómo sería por teléfono? Ha sido una experiencia... A ver, no, con el teléfono celular... Inexplicable, con el teléfono celular es medio complicado. Sí. Pero por ahí con el teléfono de línea se puede, ¿no? Manejar el código Morse. Estaría re bueno. Propongo que en vez de hablar por teléfono, cada vez que alguien tenga que llamar a algún lado, se comunique mediante el teléfono, mediante el método Morse. Ajá. Obviamente requiere una preparación. Y sí, ¿no? Seguramente. Sí. No es muy fácil. Vos sabés que hablando de llamados, estos no son llamados, pero mensajes que fueron llegando al 1561-540359. Sí, en Morse. Puntito, uno raya, dice, raya, punto, punto, ahora punto, raya. Ahora te haces el desentendido. Soy Silvio y me rompiste el corazón. Entre tantas cosas, ¿cómo Silvio? Puede ser? Otro que tiene que ver con el tema pedorro. Víctor de Rififí, que acierta. Rififí. Y no solo nos dice quién es la banda, sino el nombre del tema. Impresionante. Una prolijidad, una maravilla, ¿eh? Impresionante. Ahí está. Otro que dice, tengo muchas camperas y toallitas húmedas más para ti, Silvio. ¿Qué insistente, Silvio, hoy, eh? Silvio, ¿qué pasa, corazón? Y otro que dice, feliz aniversario, amor. Gracias por seguir aportando desde los medios tu ingeniosidad y compromiso con la sociedad. ¡Epa, la puta para tanto, ¿qué che! ¿Qué tal, eh? No, no sabía que... Sí, están escuchando FM Aspen, seguro. No sabía que era para tanto. Bueno. Bueno. ¿Queremos tanto agenda? Queremos tanto agenda, sí. Que hay muchas cosas para decir. Hay muchas cosas para decir, pero vamos a ir con poquitas... Con poquitas cosas, sí, porque en un ratito vamos a tener una comunicación telefónica. Así que, algunas de las cosas que va a haber hoy son Camino de los Quileros, concierto de folclore actual, Masa más Astudillo y Argüello más Magud, folclore y música rioplatense. Ah, sí, el otro día estuvieron en la estuvieron en... Ay, sí, a mí también me... La Copa de Ronda. En la Copa de Ronda. Sí, sí, sí, sí. Esto es, en, bueno, en el... Teatro Marechal. En el Teatro Leopoldo Marechal, sí, así es, Asconapé y Yolí, digámoslo así. Otra cosa que va a haber hoy, a partir de las 22 horas, un encuentro artístico-cultural con grupos invitados, Valentín Chocobar, Tinkus, Sumaj Punchay, Taki Puri, Piru Jiménez, Banda de Sicuris y muestra fotográfica de Francisco Valdés. Mira vos. Buffet económico, música andina, entrada 7 pesos, anticipada 5 pesos, en Avenida Libertador, 875 Moreno, a una cuadra y media del hospital. Uh-huh. Esta actividad está organizada por Sicuris de las Catonas, que también anduvieron por estos días acá promocionando la actividad. Sí, bastante movida la agenda de los chicos de los Sicuris, ¿no? Sí, están haciendo presentaciones bastante seguido. Sí, sí. Además, festival en la Plaza de Lomas por la vida y los derechos de los pibes y pibas de hoy. Ajá. Esto ya arrancó ayer. Sí, 17, 18 y 19 de septiembre, charlas, actividades para chicos y grandes, bandas, murgas, títeres, danza y teatro. Uh-huh. Después vamos a pasar el dato de la dirección porque no la tengo en este momento aquí cerquita. Bueno, dejamos algo para las próximas entradas y nos vamos con Taxman de Resistencia Suburbana. Cover. Be thankful I don't take it all. Continuamos en estado de coma, 13:49. Uh-huh. Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Me sentí un péndulo en un momento. ¿Un péndulo? Sí. Uh-huh. ¿El de Foucault? No. ¿Qué sé yo? Pregunto. Vos sabés que recién comentábamos acerca de las actividades para este fin de semana. Ajá. Y si bien no es una actividad que se va a realizar este fin de semana, vamos a estar en comunicación telefónica con Inés, ¿sí? Sí. Que nos va a contar un poco, ella es de la revista Warning de FM en Tránsito, y nos va a contar un poquito lo que tiene que ver con la Feria del Libro Independiente. Ya estamos en comunicación con ella. Hola, Inés. Hola. Sí, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Cecilia y Sebastián te hablan. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Contanos, bueno, un poquitito, ¿para cuándo se está organizando la Feria del Libro Independiente? Bueno, la feria se va a realizar el 3 de octubre, domingo. Uh-huh. Faltan 2-3 fines de semana en Aedo, en la casa de los compañeros del Transformador, que es un centro comunitario. Uh-huh. Queda a 2 cuadras de la estación de Aedo. Sí. Y bueno, ahora la estamos organizando, también estamos organizando con una apertura que quien quiera acercarse en esta instancia también, así que está bueno que hagamos la nota con tiempo, así ya aprovecho a invitarlos a que los lunes a las 18 horas en el Transformador también nos juntamos a organizarlo, y el 3 de octubre a venirse a quien quiera con su libro, si son escritores independientes o revistas, digamos, producciones gráficas, y además a quien quiera venir a recorrer la feria, digamos, sí. Todas estas instancias. Inés. Sí. ¿Por qué una Feria del Libro Independiente? Bueno, en realidad nosotros tomamos esta idea de la FLIA, no sé si la conoces, sí, la Feria del Libro Independiente Autogestiva, que se realiza ya hace como, creo que son 7 años en Capital, vamos por la número 14. Esta feria surge hace mucho como medio contrapropuesta de la feria institucional, donde no tienen espacio los libros, justamente independiente, donde se paga un stand, donde quedan afuera un montón de escritores. Ese es medio el espíritu. Uh-huh. Nosotros, bueno, como revista nos interesa difundir este tipo de producciones, pero también porque si vas a una feria del libro, si alguno tuvo la oportunidad de ir, es toda una movida cultural que implica estos conceptos de organizarnos los que no tenemos espacios en otros lados y poder difundirnos y encontrarnos. En medio ese es el espíritu, no sé si responde a tu pregunta. Sí, básicamente. Y me respondiste otra que te iba a hacer, me la respondiste otra. Sí, así que, ¿qué otras cosas se puede encontrar uno en una feria del libro independiente como la que están organizando ustedes? Sí, en este caso va a haber, bueno, muestras de pintura, de fotografía, va a haber radio abierta, con también radio escenario, te diría, porque no tiene que ver con este tipo de radio que estamos haciendo ahora, sino la radio abierta, donde se vaya contando y dando cuenta de lo que va sucediendo ahí, y además que puedan pasar escritores a leer sus poemas, que alguno que toque la guitarra también pueda subir y armar el escenario, así que de ese tipo de radio va a haber ahí. Después proyecciones de distintas organizaciones también que laburan en eso, bueno, gente amiga, muchos libros, revistas, y vengan a ver, y eso está garantizado, después no sé qué vamos a ver. Te hago otra consulta, sí. Por ahí peco de ignorante, ¿ya habían organizado ustedes otra feria parecida? No, esta es la primera. Es la primera vez que se hace en el oeste. En este caso estamos convocando desde la revista Warning y el Centro Comunitario El Transformador. Es la primera en el oeste, esto que te digo, está la experiencia de la FLIA en Capital y en otras provincias, o sea que hay una movida y de la cual también hemos sido parte con nuestro stand ahí, pero organizando y convocando y tratando queriendo que se haga, es la primera. Bien. ¿Cómo puede hacer uno, si es alguien que escriba, que tenga algún libro, para participar de la feria? Bueno, para poner el puesto, digamos, hay un mail que es feria.libro.ind.oeste@gmail.com. Es horrible todo lo que dije. Sí, volvé a repetirlo más despacio, por favor. Si quieren se lo repito, pero si no... O algo más fácil, sí. Claro, googlean ahí la revista warning.org.ar o, más fácil, o el transformador y linkean, porque realmente es engorroso el mail. Perfecto. Pero también está la instancia de acercarse personalmente los lunes a las 18 horas al transformador, que es donde se va a hacer la feria, como para cualquier duda poner el puesto, pero también si quieren participar en lo que estamos proponiendo para ese día. ¿A partir de qué hora entonces se va a estar realizando esta feria el domingo 3 de octubre? Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Ajá. Que todo el día, te digo. Todo el día, movidito. Sí, ahí está. Sí. Bueno, Inés, muchísimas gracias por la comunicación y seguramente nos estaremos comunicando nuevamente para en la fecha que esté más cercana para darle más difusión. Dale, bueno, ¿listo? Muchas gracias por esto y acérquense. Inés, bueno, un abrazo. Gracias, Inés, un abrazo. Chau. Bien, vamos a ir con un temita musical. Si después... ¿puedo antes leer un mensaje? Sí, bueno, que podés. Dice, porque lo del chamuyo sigue dando que hablar. Ajá, a ver. El chamuyo no es más que un inútil intento de ponerle palabras a la inefable rayuela del amor, dice Silvio. ¿Eh? ¿Eh? El chamuyo... No, ¿cómo? Le cuento a Silvio que no está viendo al operador está a mi compañero, Silvio, que están fuera del estudio, que gritan no, no, y que dicen que está chamuyando. ¿Querés que te lo lea de nuevo? Sí. ¿Lo leo otra vez? Sí. El chamuyo no es más que un inútil intento de ponerle palabras a la inefable rayuela del amor. Para, loco, ¿qué te comiste? Vamos con Red Hot Chili Peppers. Vamos a escuchar By the Way. Dale. Por Red Hot Chili Peppers. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for kissing in the mix.

Estado de Coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. ¿Sí? ¿Qué? 1404. Sí. Ahí está. ¿Qué? Bien. No entendí la seña. Bueno, no importa. ¿Sí? Ah, qué chamuche. Bien. Qué estamos acá con Cristian. Sí. Bienvenido, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias. Nos va a contar algo que nos va a proponer para hoy, ¿no? Sí. Tienen que sacarse la ropa en este momento. Ah, dale. No, mentira. Arrugaste. No, quédate tranquilo porque es un chamuche. Estoy escuchando el programa hace una hora más o menos. No, veo a alguien que se empezó a... ¿Cómo se dice cuando las camperas tienen cierre? Porque obviamente no es desabotonar. Abrir. Abrir. Claro. Bueno. Abre y cierra el cierre. Claro. Sí. Bueno, mirá que lo se cebó. Bueno, voy a lo bueno, no hagas favor. Estas cosas. Para la próxima vos tenés que entender. ¿Mm? Está bien, listo. Entiendo. Contanos. Les vengo a contar que, bueno, soy integrante de la Murga Meta Negra y Semifusa. Uh-huh. Y que hoy a la noche... A partir de las 8 de la noche vamos a hacer una fiesta bingo, bingo party, le pusieron mis compañeros para reírse un poco. Bingo party. Bingo party. Sí. Tienen ganas de molestar y entraron a tirar nombres y quedó eso. Bueno, la idea es que bueno nosotros en el fin de semana, el 12 de octubre, vamos a ir al Encuentro Nacional de Murgas. Uh-huh. Sí. Y estamos juntando fondos para ello, ¿no? Digamos que los pasajes más o menos ya van cubriéndose, pero necesitamos... Bueno, vamos a pagarnos la comida, un montón de cuestiones aquí y necesitamos dinero para... ¿Dónde para se va a hacer el Encuentro Nacional de Murgas? En Suardi, en la provincia de Santa Fe. Ajá. ¿Dónde se hace todos los años? Donde se hace todos los años. Ah, y no lo mira, pudimos no sabía. Sacar todavía. Uh-huh. Bueno, esto. La invitación viene a partir de esto. Uh-huh. Bueno, va a haber un bingo familiar de 20 a 12 de la noche, por ahí, con algunos números folclóricos en el medio y, uh-huh, y luego sí, fiesta, como andas de cumbia. ¿Y el que tiene el número folclórico puede cantar bingo? Pero tiene que decirlo medio paisano, si no, no sirve. ¡Bingo, carejo! Y aparte, claro, mirá si tengo un santiagueño, que la palabra bingo no tiene R. ¿Viste que los santiagueños hablan con R? Bingo. Sí, estaba viendo dónde ubicar la R, justamente. Bueno, sigamos. Disculpala, es así ella. Sí, no, que yo me engancho. Tiene un día muy especial igual. Dale. No, el día especial es tuyo hoy, no mío. Bueno, mañana, pero lo adelantamos. Bueno, ¿y dónde va a ser esto? En la Sociedad de Fomento de mi barrio, uh-huh, que queda en Lisandro de la Torre y El Salvador. Sí. Sí. Desde Moreno se pueden tomar el colectivo de la empresa monopólica. El número, el recorrido número 2 que va hacia los barrios, ¿no? No, ajá, el 2 que va para el lado de Ituzaingó. ¿O el 1 no te deja también? El 1, pero da muchas vueltas. El 1 ¿no? entra sí, por la perlita, va claro, para el fondo, también te deja. Digamos, y los colectiveros de última conocen a dónde está la Sociedad de Fomento, bastante conocida, y uh-huh, no hay tantas en los barrios. Uh-huh. Así que te pueden dejar. Ahí está. Bueno. ¿Alguno copado al que le preguntes, me puede avisar cuando llegue a sí, la parada de la Sociedad de Fomento? Generalmente te avisan. El otro día yo sí, viajando para el trabajo, que había una escuela cerca ahí, y le dije, era la primera vez que iba, sí, y me dijo. Ajá. Bueno. Bueno, eso es lo que venía bueno, a contar. Cristian, entonces, repetinos la fecha, la hora. Hoy. Sí. Hoy a las 20 horas en la Sociedad de Fomento de mi barrio, El Salvador y Marco del Bueno. Uh-huh. Bingo Party. Bingo Party de la gente de Meta Negra y Semifusa para recaudar fondos y viajan al Encuentro Nacional de Murgas en Suardi. Cristian, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, lo renueva. dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Ahí estamos nuevamente en esto que hemos dado en llamar Estado de Coma. Sí, hubo un llamado telefónico. Sí, al 466-6559, diciendo feliz año. Esto es para vos, que mañana cumplís un año en la conducción de Estado de Coma. Sí. Y que bueno, que se cumplan, que sigas adelante y que se cumplan todos tus sueños. Que siga dice, adelante, bueno, córrete, a ver, pará. Dice Hilda, tu mamá. Ajá, sí, ah, después sí, me hiciste acordar, tenemos que hacer un llamado a la solidaridad. Bueno, ¿no querés hacerlo ahora, el llamado a la solidaridad? ¿Querés que lo haga ahora? Dale, bueno, lo hacemos ahora, ¿te parece? Sí, el 12 de septiembre, el domingo pasado, se extravió una perrita que mi mamá tenía, ahí en el Cañón y Mozart. Sí, es una perra, una mezcla de pequinés con perro cualunque, blanca con manchas marrones, ¿sí? Si alguien la vio, puede llamar al 1565114072. 1565114072, ¿sí? Así que si alguien la vio, por favor, que nos dé alguna noticia o algo, porque sabemos, ¿no?, cómo somos algunos con los animales, que nos encariñamos mucho y bueno. ¿Está? Está. Bien. ¿Y ahora? Y ahora vamos a escuchar el fragmento del tema pedorro, que bueno, ya se comunicó Víctor de Rififí, que fue quien adivinó el nombre de la banda y el nombre del tema. Sí, también. Por favor, llamen y participen. Es muy fácil. De una pasta frola, ¿no? Sí, de la panadería y confitería de la Nueva San Antonio, en San Espeña, 1952. Es facilísimo. A ver, vamos a escucharlo. Dale. Muy, muy fácil. ¿No vamos a decir nada? No. Porque es re fácil. Lo único que podemos decir es que la semana pasada estuvieron acá en Argentina. Sí, vos me contaste esto y la verdad que yo no sabía nada. Sí, claro, sí. Podría ser. No, va a estar ese. Bueno, si saben, nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje de texto al 15-6154-0359 y nos dicen quién es la banda y cuál es el tema. Así tenemos frase también, sí, para sortear la pasta frola. Uh-huh. A ver, ¿quién dijo? Porque esto hay que analizarlo bien a fondo. A mí me intriga la posición del gobierno de no tomar conciencia de la inseguridad y no actuar. ¿Qué piensan? ¿Que si actuaran políticamente sería de derecha? ¿Es de izquierda ignorarlo? Yo me lo pregunto. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué? Sí. Sí. Nos llaman y nos dicen. Así es. ¿Quién dijo esto que acabamos de escuchar? Esta aberración que acabamos de escuchar. Uh-huh. Y pues, si no, por el tema peor. Dale. Bueno. Neuro llama y acierta. Sí, llamó y acertó por la frase. Lo anotamos entonces. Sí. Ahí está. Sí, sí. Dale. ¿Y ahora? Y ahora estamos escuchando algo de fondo. Ajá, mirá. Nos pusimos re salameros, la verdad, porque mirá, no solamente que estuvo el homenaje con el tema de Blind Melon, que además pusimos el de los Red Hot, que es una banda que a vos particularmente te gusta también, sí, sino que el músico invitado del día de hoy es Blind Melon. Qué salameros chamulleros que son, ¿eh? También así para vos. Qué pedazo de banda, ¿eh? Así. El Melón Ciego. El Melón Ciego. Una banda formada en el año 1989, ¿sí? Hace unos cuantos años ya, en la, sí, ciudad de Los Ángeles, sí, con miembros procedentes de diversos estados norteamericanos, uh-huh, como Indiana o Pensilvania. En el año 1991 firman, sí, con la compañía Capitol Records. Una subsidiaria de Polygram, Capitol Records. Subsidiaria de Polygram. Sí. Y bueno, ya esta banda en realidad... cuando firman con este sello, uh-huh, ¿sí? Se conocía algo acerca de ellos, no de todos ellos, sino particularmente del cantante de Blind Melon, de Shannon Hoon, mm, de quien se decía, ¿vos te acordás que se decía que era hermano de Axl Rose? Se decía. Esas cosas que se dicen, ¿viste? Sí. Pero bueno, lo cual no era cierto. Mm. Shannon Hoon había participado del video del tema Don't Cry de Guns N' Roses. Ajá. Perteneciente a Use Your Illusion, no, sí, me acuerdo si el 1 o el 2, pero bueno, en alguno de esos dos estaba Don't Cry. El video en el que están tocando en la terraza de un edificio. Sí, en la terraza, sí, de un edificio, así es. Y bueno, consiguió, digamos, una popularidad bastante importante, por lo menos para el cantante primero y para la banda, después fue así como un empujoncito para su primer álbum, uh-huh, ¿sí? Del nombre, bueno, álbum homónimo llamado, uh-huh, Blind Melon, del cual salieron algunas canciones que fueron en su momento así como caballitos de batalla, ¿no? Los cortes de difusión, sí, fueron como muy exitosos, ¿sí? Mm. Recordemos No Rain, el, sí, video de la abejita, de la niña abeja que, sí, es discriminada y echada de todos lados prácticamente. Y bueno, el disco no consiguió, digamos, como una cosa así exitosa en cuanto a ventas. Luego salió al mercado, pero sí lo hizo esta canción. ¿Cuál? No Rain. Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, estuvieron como teloneros de, entre otros, Lenny Kravitz, Neil Young, Soundgarden y los Rolling Stones, nada más ni nada menos, hasta que encabezaron su propia gira que tuvo que ser suspendida a poco de ser comenzada por el abuso de drogas por parte de Shannon Hoon, ¿sí? Que recordemos más tarde se lo encuentra muerto debido a una sobredosis de cocaína. Uh-huh. Después vamos a estar charlando un poquitito acerca de esto. Vamos a escuchar ahora precisamente del primer disco de Blind Melon el tema, el corte de difusión, sí, este que ayudó, digamos, en la venta y en la popularidad de la banda. Vamos a escuchar No Rain. And all I can do is just pause. same. It's not same. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos de río. Que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando su mano. Sí, mensajes que fueron llegando al 1561540359. Con respecto a la frase, sí, la frase la dijo quien dice el mensaje y el tema es, como vos bien decís acá, lo mejor para ustedes, dice Soledad. Bueno, gracias Soledad, sí, ¿la anotamos a Soledad? Sí, ahí sí, sí, sí, así participar. Que por ahora Soledad y Víctor van a participar del sorteo, ¿sí? Sí. Y Neurus también. Neurus también. Me está escuchando, me va a matar, porque me olvidé de él. Claro, él llamó y yo no lo atendí. Uh-huh. Hablando de llamados, estamos en comunicación telefónica con Alex Fossari, que nos va a estar contando acerca de la presentación de Culebrón Timbal, ¿sí? Para hoy. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno. Contanos, ¿esta noche van a estar presentándose en el Bauen? Sí, así es. Hace, desde agosto ya que estamos, sí. Todos los sábados a la una de la madrugada en el Bauen. Así que, bueno, nada, ahí por primera vez en la historia de Culebrón haciendo un show semanal, digamos, ¿no? Que ajá. La novedad para nosotros es esto de una apuesta semanal en un teatro, ¿viste? Sí, bastante movido, o sea, viene Culebrón Timbal. Sí, un año agitado. ¿Cómo es? No recuerdo un año que no lo haya sido igual. Sí, bueno, pero ¿cómo viene esto de lo agitado de estar tocando una vez por semana, ¿no? Porque viene más allá de que por ahí sea el mismo show semana tras semana, requiere de una preparación. Sí, no, la realidad es que como esfuerzo de la organización es un esfuerzo enorme, ¿no? Tener todos los sábados pues la puesta en escena, aparte no es solo un show de la banda, sino que hay actores, hay dos pantallas de video, bueno, es una movida grande, toda la previa, el armado y eso, semanal es un esfuerzo grande, pero también es un como algo pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo, que era, bueno, decir, algún día nos gustaría tener una puesta en escena semanal en la zona teatral de la capital. Y bueno, con lo del Bauen se dio la posibilidad este año, el lugar nos parecía el indicado y bueno, ahí estamos. La verdad que mucho esfuerzo, pero la verdad que está buenísimo. Sí. ¿Cómo lo fueron? Vos decías que había sido fruto de mucho esfuerzo, pero ¿cómo lo fueron preparando todo el ciclo este de recitales que están dando ustedes ahí en el Bauen? Mira, la idea del show, en realidad veníamos con algunas ideas en el verano pasado. Y se aceleró un poco la idea final, que es la que se está haciendo en el Bauen, que se llama Katanga Breca Fest. Sí. Ya con lo del Bauen confirmado, digamos, ¿no? Terminamos de cerrar la idea ahí, pero veníamos con ganas de hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo en los últimos años, ¿no? En lo que se refiere al espectáculo en sí, porque el año pasado hacíamos un espectáculo que era la proyección de la película que hicimos, que forma parte del material del último disco nuestro, que es el Cuenco de las Ciudades Mestizas. Entonces se pasaba la película y después tocaba la banda. pero en general sentíamos que para el que ya fue a ver alguna vez al Culebrón estábamos siendo bastante predecibles en un punto, ¿no? Sí. O medio demasiado políticamente correctos, por decirlo. Ajá. De esa manera. Y entonces, bueno, la idea en el verano que surgió era volver a, no sé, tocar algunos bordes, ¿no? Como le decíamos nosotros. Y bueno, y así fue que surgió un show que para el que nos conoce o fue a verlo alguna vez, se va a sorprender porque es bastante diferente a lo que venimos haciendo en los últimos tiempos. Tiene mucho más que ver con los comienzos de Culebrón, el show actual, digamos. Bueno, Alexis, repetinos si querés la fecha y la hora. La fecha es hoy. Sí, la yo fecha. Antes disculpas porque dije Alex. Sí. Y después de que lo dije, me parece que no era. Alexis. No, Alex. lo dejé, viste, digo, no. Igual no, quedó no, como una no especie de diminutivo, no así que. No, es Alexis. Está bien. Alexis. Bueno, repetinos y a qué hora y dónde va a ser el show que ustedes van a estar presentando. El horario del show es los sábados a la medianoche, a la una. A la una. Todos los sábados en el Hotel Bauen, en el auditorio del Hotel Bauen, en Callao 360, en Capital. Ajá. Así buenísimo. Que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias por el llamado. Y bueno, esperamos que vengan a conocer la locura nueva de Culebrón. Bueno. Alexis. Bueno, Alexis. Muchas gracias. Muchas un gracias. Abrazo, un abrazo. Bueno, igualmente. Chao, hasta luego. Y vamos a ir escuchándonos cumbias del Culebrón Timbal. Thank you.

Ajá, mira, ahora. Claro, pero ahora me vengo a enterar que el chamuso hay que ejercitarlo. Bueno, está bien, en ese momento lo habrá ejercitado conmigo. Ahora, bueno, no importa. No, lo tenía ejercitado antes. Sí, bueno. Si no, no hubiera dado resultados. Bueno, ¿te parece que pasemos a otra cosa? ¿A qué? ¿Qué es esto? Esto es Caramelo Santo. Ah, ¿haciendo? Hay un diablo dentro. Vamos. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma 1440. Me dice acá el operador que tenemos una comunicación telefónica. ¿Hola? Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Hola, sí, buenas tardes. Sebastián y Cecilia los saludan. ¿Quién habla? Ah, ¿ese es el centro de ayuda a lo que no levantamos ni tierra? No, en realidad es una radio comunitaria esto. Ah. FM Moreno. No, yo escuché el chamuyo algo ahí. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, yo pensé que era un centro de ayuda. Me habían dicho que en Moreno había... un centro de ayuda. No, desconozco, puede ser, pero usted ahora está hablando con Estado de Coma, sí, programa de yo Moreno. Vivo en un estado de continua frustración con mis relaciones. Ajá. Y sí. Me parece que es porque yo no sé cómo encarar las cosas. Yo necesito asesoramiento. Ah, bueno, ajá. Por ahí en esto de que la radio es servicio, ¿no? Por ahí lo podemos ayudar. Cuéntenos un poco, a ver qué pasa. ¿Su nombre? Mi nombre es Julito. Julito. Sí, no le doy el apellido porque es muy largo. Bueno, está bien, Julito. Cuéntenos. Sí, más mi madre, me dice Julito. Yo vivo con mi madre. ¿Vive con su mamá? Vive con su madre. ¿Qué edad tiene usted? Sí, yo todavía soy joven. Yo tengo 51. Ah, un pibe, digamos. Sí. Sí, Julito, siga. Mi mamá tiene 60, me tuvo de chica. Ah, qué, qué precoz su madre. Sí. Sí. Y bueno, yo trabajo de seguridad en una fábrica. Va, de sereno, ¿vio? A la sí. noche cuido la fábrica. Mire usted. Y no hay caso con las mujeres, yo no. No pasa nada, Julio. No. ¿Y hace y cuánto que no pasa nada? Yo reúno ciertas condiciones así como estéticas, ¿no? Sí. A ver, cuéntenos un poco y cómo. Yo mido entre 1,50 y 1,90. Entre 1,50 y 1,90. Y peso sí. entre 75 y 112 kilos. Entre 75 y 112 kilos. Puede ser que mida 1,55 y pese 112 kilos. Por ejemplo. No, subo un poquito de altura y bajo un poquito el peso y por ahí andamos. Me da vergüenza decirlo. Bueno, está bien, no hay problema. No sigamos indagando. No tengo ojos claros. Tengo dos que me andan bastante bien. Uh-huh. Ajá. Uso para leer de cerca nomás, porque eso de cerca no veo bien. Ah, mire. Y siempre me frustro otro. Se frustra en con las damas. Una sola relación pero, estable tuve. Una sola relación estable en toda su vida. Sí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como 15 años. Ajá. Hace 15 años, mire usted. Sí, y ella me dejó por otra. ¿Por otra? Por otra. Uh-huh. ¿Y sí. cuánto duró esa relación? Estuvimos 15 días más o menos. Ah, un montón. Sí. 15 días. Sí, un montonazo. Y se empezó a desgastar la relación. Y sí, en 15 días... Decía, vos no me hablás de cosas que a mí me interesan. ¿Eso le decía ella? Claro. ¿Y usted de qué le hablaba? ¿Qué le contaba? Y ¿qué yo le decía? Le hablaba de todas las cosas que sé. ¿Por ejemplo? Y yo, junto estampillas, digamos. Es filatelista. Ajá. Entonces pues le decía, mirá mi amor, qué hermosa esta estampilla polaca. Una estampilla polaca, qué linda. Hacía con los hombritos por arriba así y con la boca para abajo a la vez. Uh-huh. Las comisuras de la boca hacia abajo y los hombritos hacia arriba. Claro. Y habrá hecho 10, 15 veces así. Y después se fue. A ver, yo le propongo una cosa. ¿Sí? Para ver si podemos ayudarlo, ¿no? Sí. Acá usted sabe que tenemos, como usted ya escuchó. Yo para practicar, digo, usted me sí, por eso, por eso. Situación y practicar. Justamente lo que le iba a proponer. Ya no me importa querer a alguien. ¿Qué qué? No querer a alguien. No le importa querer a alguien. No, ya, una compañía, ¿vio? Está poco... bien. Le iba a proponer esto, ¿no? Aprovechando que tengo acá a mi lado a una señora conductora, ¿sí? Quería proponer... ¿Quisiera salir conmigo? Supongamos, ¿no? No, pero no supongamos. Yo estoy necesitando una compañía, por eso. ¿Ella está dispuesta a salir conmigo? Yo lo que le iba a proponer es justamente esto, es ¿no? Como un juego. Que usted intente... Es como una teatralización. Ponele. Un sí. entrenamiento sí. vendría a ser, Julito. Que usted le está en esta situación, ¿no? ¿En va, la que yo le voy a contar. Ah. Viaja en el colectivo, ¿no? ¿Qué colectivo? En el que va de Palermo a Luján. ¿Qué número es ese? El 57. Ah, bueno. Sí. Tiene suficiente tiempo, ¿eh? ¿De cuánto saco? De... creo que está... 4 o 5 más. Hasta que termine, saco. Sí, le digo al señor que maneja, hasta donde termine esto, le digo. Sí. Hasta donde acabe. Entonces, usted lo llama, se sube al colectivo, digo. Sí, me subo. Paga el boleto. La ve a ella sentada a mitad del colectivo en un asiento de A2. Y me acerco. Espere, primero paga el boleto, ¿no? Sí, no, eso ya sabía. En el camino que va de la máquina del boleto. Hay que tener moneda para eso, ¿no? Sí, a veces andan con tarjeta, depende. Sí, pero si es un solo viaje, no me saca tarjeta. No. Entonces, desde el trayecto que va de la máquina boletera hasta el asiento, ahí, usted... ¿Cuánto le calcula que habrá? Y depende... Y habrá... A ver, ¿cuánto puede llegar a ver? Y habrá 10 pasos. Sí. Menos. Espere que yo lo voy haciendo. Uno, sí. Dos. Y la va mirando usted. ¿A quién? A la señorita acá al lado mío, ¿no? Que... Supongamos que no está la señorita, pero ¿usted está seguro que va a estar? Sí, yo le aseguro que va a estar. Usted confíe plenamente en mí. ¿Qué características tiene? Y es una chica también, entre 1,50 y 1,90, ¿no? Más o menos de kilos andará alrededor de los 55 como mucho, ¿no? O más. 55 kilos. Menos. Está bien. Por eso, hasta lindo los 55. Hasta los 55 supóngase que llega. Peso. Sí, qué sé yo. Tiene ojos claros. Es morocha de ojos claros. Dos ojos. Dos, obvio, sí. Uno no, negro y el otro azulado. Bueno, yo no lo discrimino. Bueno, entonces. Si me da bueno la que tiene un solo ojo al medio. Sí, pero escuche, tenemos que entrenar. Deje de, perdón, deje de peros, porque si no, no podemos entrenar. Sí, perdón, entonces, usted en el trayecto de la máquina expendedora de boletos hasta el asiento de ella la miró fácil 5 veces. 10 pasos son. Sí, 10 pasos. O sea, la miro cada 2 pasos. Cada 2 pasos la mira. Uno, y ella. Dos, la miro. Y ella en ese trayecto la miró, lo miró a usted solamente 2 veces. Usted se sienta al lado de ella. Mujeres. ¿Por qué son así las mujeres? Usted se sienta al lado de ella y ella viene leyendo. ¿Y si está ocupado el otro asiento? No, no, dijimos que estaba vacío. Ah, sí. Y ella viene leyendo un libro. ¿Cuál puede ser? ¿Qué libro podrías estar leyendo, Ceci? Ay, qué sé yo. A ver, no se me ocurre en este momento. Mermeladas y compotas. Está leyendo. Ah. Y usted se sienta ahí, listo. A ver, ¿cómo sería la situación? Bueno, me siento. ¿Pero del lado de la ventana o del otro? Del lado del pasillo, ella está del lado de la ventanilla. Ah, me siento ahí. Sí. ¿Qué haría usted? Digo, a ver, me siento y le digo, está fresco, ¿eh? Claro. Sí, está fresco, sí. Yo le diría, sí, está fresco, no se siente mucho acá adentro, pero está fresco. ¿Usted se querría casar conmigo? ¿Perdón? ¿Casarme con usted? ¿Qué me está diciendo? Yo no lo conozco. No, pero asesóreme. Escúcheme, yo le dije que iba de Palermo a Luján esto. O sea que tiene tiempo. ¿Cuánto? Sí, como para proponerle. Primero tiene que asesorarse. Yo agarro, me callo y cuando le digo al tipo, cuando estoy cerca de Palermo, le digo, ¿se quiere casar? No, escúcheme. Para un primer encuentro me parece que es un poco apresurado. Sí. ¿Sí? Usted primero tiene que tantear. A mí no me gusta andarme revolcando mucho antes de casarme. Me imagino. No, bueno, pero primero tiene que llegar a revolcarse antes de casarse. Usted ya se quiere casar directamente. Ah. No sabemos si la dama en cuestión... Déjeme a ver, va de nuevo, dele. ¿Usted le da hace compota? No, pero como quiero hacer compotas, estoy leyendo este libro. Ah. ¿Y de qué le gusta a usted la compota? De manzana. De manzana puede ser, ¿verde? De pera. ¿Verde? No, roja. Roja. Ah. Sí. A mí me gusta más la verde, qué lástima. Bueno, señorita, lo nuestro no ha podido ser. Pero, ¿no le parece que está bajando un poco los brazos anticipadamente? Pero si yo ya arranco que a mí me gusta la verde, a ella le gusta la roja. Imagínese que hay varios en relación. Pero se pueden complementar. Claro, usted imagínese, nosotros podemos llegar a ser compota de manzana verde y manzana roja, todas en la misma fuente, hombre. Mira el centro que le está tirando. Pero la señorita. Una es ácida y las otras dulces. ¿Eh? Una es ácida y la otra es dulce. Sí, y bueno, ¿y...? De eso se compone la vida, de cosas dulces y de cosas ácidas. Y bueno, y podríamos compartir la compota, ¿no? Si a usted le gusta roja y a mí me gusta verde, ¿me las podría hacer por separado? Sí, podría ser por separado, podría ser. ¿Cómo te cambió la voz? ¿A quién? Ah, claro, no. ¿La señorita? ¿Quién es la señorita? Perdón, yo era la voz de la conciencia, señorita. Ah, la conciencia. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y usted tiene alguna así novio, señorita? No, así lo que se dice, novio, no. No, ah, no, no. Un filito tiene. No sé, ¿usted por qué me lo pregunta? Disculpe, ¿no? ¿Su nombre? Yo ni su nombre sé. Usted ya me propuso casamiento. Arnold. Arnold, cambió el nombre. Ajá. Es buena estrategia esa, ¿eh? Cambiar el nombre. Ah, le digo Julito. No. Pésimo. Claro, sí. Tengo problema con la compota, le digo Julito. Sí, el tema es que después vio va a tener que sostener el chamuyo de que usted se llama Arnold, ¿eh? Bueno, después un día le digo, mi amor, póngale que ya estamos así como casados, después de 10 años, y le digo, yo me llamo Julito. Ajá. Pero ¿no usted está recurriendo mucho a esto de casarse, y usted dijo que aunque sea, lo único que quería era... Yo quiero una compañía, señora. A mí me gusta una pareja estable, o sea, lo suficientemente aburrida como para que dure mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando hasta Moreno con el colectivo, y todavía no pasa nada, ¿eh? Con la compota. ¿Y vos sos...? ¿Pero la puedo tutear, señorita? Sí, sí. ¿Usted sos de acá? ¿Cómo? ¿De acá de dónde? Sea más preciso. ¿Usted sos de acá de Moreno? Porque a mí me da cosa tutearla, entonces le digo un poco, voy de a poco. Claro, sí. Le digo medio de usted y de vos así, ¿no? Sí, soy de acá de Moreno. ¿Usted? Ah, yo, y sí, si me subo acá. Bueno, pero el trayecto de... Loca. Escuchame, ¿vos me estás tomando por Gil? No, ¿pero ey, qué ey, te ey, pasa? Ey, ey, ey, eso no... ¿No, no ves que tiene mal carácter? ¿Ves cómo me provoca? Y pero usted también las cosas... ¿Qué voy a hacer? De caballito, estoy en Moreno. 7 de la mañana. ¿Pero cómo quiere que lo tome si usted ya...? Los recién lavado, mirá. Recién me lavé los dientes. ¿Cómo quiere que lo tome si usted ya la provoca de esta manera? Sí, diciéndole, ¿dónde cree que sea? Yo he sufrido mucho. Sí, perdóneme, señorita, no, haga caso omiso lo que yo le he dicho. Sí. Sí, yo soy... ¿Usted de qué barrio es? De Moreno Centro soy yo. ¿Y usted? No, yo soy más de las afueras, yo soy más del lado, o sea, para... medio como saliendo a Moreno. Boletos, boletos. Pase, señor, boleto. ¿No te das cuenta que estoy con la señorita hablando, pedazo de Gil? ¿Cómo pedazo de Gil? ¿Pero cómo pedazo de Gil? ¿Qué te pasa? Pero yo te tengo que pedir el boleto, escúchame. ¿Vos sabés con quién estás hablando? No, no sé, ni me interesa, yo quiero el boleto. ¿Quién sos? ¿Vos qué sos de acá? Yo soy el guarda del... Quédate tranquila, no pate la voz, señorita. Quédate tranquila, soy el inspector. Yo te lo arreglo. Soy el inspector. ¿De qué le estás tratando a la señorita? ¿Que te está cagando el boleto? No, a vos te estoy pidiendo el boleto y me lo estás negando. Yo soy el inspector de la empresa, necesito tu boleto. Sí, toma el boleto. Escúcheme, me va a tener que acompañar porque esto no puede ser. No, porque bájese. Estoy levantando una mina. No me importa, bájese. Bájese, ¿cómo señor? ¿Cómo levantando no, una pero... mina? ¿Pero qué señor, pasa? Se baja. A ver, no, chofer, frena al colectivo. Perdóneme. Salí del inspector, correte un cachito. ¿Vos me vas a ayudar a mí? ¿Cómo vas a venir por el boleto que ya casi la tengo? Y escuchame una cosita. Estos son todas situaciones que a las minas les llama la atención y las termina trayendo. ¿Está? Que me bajen del colectivo. No, justamente, vos tenés que tener buenos modales hasta con el señor inspector que bueno, te pide el boleto. De vuelta. ¿Está? ¿Boletos? Ay, ¿qué tal, gusto señor? A verlo, señor inspector. ¿Qué precisamente tal? Estaba aguardando por su presencia. ¿Me permite para su boleto? Hacerle entrega, pero permítame que le diga, porque sí, es muy interesante esto. Ajá. De que el servicio que da esta empresa. Sí. Está limpio Bueno, colectivo. Igual tampoco tan servil, qué, digamos, qué lindo. Espere. Que es hermoso viajar en este colectivo. Tampoco una cuestión de arrodillarse ante aparte, el... Aparte, prácticamente encontré el amor de mi vida en este colectivo. Bueno, es mi vida. Ay, Arnold, era tu nombre. ¿Qué estás diciendo? Señorita, hay que tratarlo bien esto. Pero yo no soy el amor de tu vida, querido. Perdón, ¿cómo me llamó? No, que hay que tratarlo muy bien a los inspectores porque están realizando una tarea que a veces es ímproba. Sí. Deme su boleto, por favor. Arnold, discúlpame, permiso. A ver, permiso. No, déjame pasar. A ver, permiso. No, yo... No, me voy a buscar otro asiento. Bueno, por favor. Gusto en conocerte, nos veremos en otra ocasión. Chau. Se baja del colectivo. ¿A qué altura estaba yo, más o menos? A la altura del asiento. Se baja del colectivo. Chau. Pero si yo estaba... Me llevas de la nariz, me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes atrapado, mani atado. Me mata tu mirada, me mata, me lleva. Bien, 5 minutitos finales de estado de coma. Así es. Nos queda por resolver. Frase de la semana, que la vamos a escuchar ya. A ver, ahí está. Ahí va, Porque esto hay que analizarlo bien a fondo. A mí me intriga la posición del gobierno de no tomar conciencia de la inseguridad y no actuar. ¿Qué piensan? ¿Que si actuaran políticamente sería de derecha? ¿Es de izquierda ignorarlo? Yo me lo pregunto. Para quienes se preguntaban quién era esta señora, sí, la Chiqui. La Chiqui Legrand. Mirta Legrand, que viene desvariando hace 40 años más o menos. Sí. Recordemos que Neurus y Soledad. Soledad era que se había comunicado con nosotros. Ahora se me hizo una laguna. Soledad. Participa en el sorteo por la frase, ¿sí? Sí. Víctor fue quien adivinó el tema pedorro que vamos a escuchar a continuación, también con Soledad. Así que vamos a hacer el sorteo mientras empezamos. Vamos con el fragmento primero. Con el fragmento. Sí, como decía Víctor y Soledad, el tema pedorro es Scorpion, ¿sí? Y el nombre del tema era Wind of Change, Vientos de Cambio. Sí. Que lo vamos a escuchar ahora. Tema que se hizo por la caída del muro de Berlín. Así es. ¿Eh? Así que ya. Y Neurus también dice que hacer toda la. Sí, Neurus también la frase, así que yo ya voy a ir acá. Sí. Los tipos estos eran alemanes, Scorpion. Son alemanes. Sí. Siguiendo al Moskva, abajo hacia el Parque Gorki, escuchando al Viento de Cambio. Una noche de verano de agosto, soldados que pasan, escuchando al Viento de Cambio. Qué loco escuchar un Viento de Cambio, ¿no? Claro, la caída del muro. Sí. En realidad dicen que hay una interpretación de este tema, que en realidad los tipos lo compusieron paseando por Florida y Lavalle y escuchaban cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, y de ahí viene todo el tema, me parece. Claro. Dios. Sí. El mundo se está cerrando. ¿Has pensado alguna vez que podríamos estar muy juntos? Como hermanos. La clara, ojo. El futuro está en el aire. Ahí viene, el futuro está en el aire. Puedo sentirlo por todas partes, soplando con el viento de cambio. Bien. Ya tenemos para hacer los sorteos. Tenemos para hacer el sorteo. Bien. Nos vamos despidiendo. Mientras hacemos el sorteo, contamos que. El sorteo. Hicimos este programa Leonardo Smalley en la operación puesta en el aire y producción. Sí. Sebastián Carrera en la conducción y producción. Y Cecilia D'Amico en la conducción y producción también. Así es. De 15 a 17 vamos con un programa grabado, ¿no? Sale hoy Mediocres. Ajá. De paso quiero aprovechar para saludar a Malena, mi sobrina, mandarle... grabado hoy a la mañana. De paso aprovecho para mandarle un saludo a mi sobrina Malena, acá, que hoy cumple 5 años. Saludos, Malena. A ver, y de 17 a 18 estás ya silencio. Así es. Estás ya silencio. ¿Estás ya silencio? O todavía no llegaste. Ahí, dale, saca el papelito. Llegando? Dale, que nos comen los leones, dale. A ver, tiqui. Tiki, tiki. Y Soledad se ha hecho acreedora de la pasta de la frola. Decilo vos. Pasta frola, gentileza de Confitería y Panadería La Nueva San Antonio, ubicada en Sáenz Peña 1952. Esto ha sido Estado de Coma. Nos estamos escuchando el próximo sábado de 13 a 15. Buenas tardes. Chau, nos vemos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.